Con la consigna Basta de desamparo, ni una bala más, ni un pibe menos, hoy a las 10 de la mañana se vuelve a movilizar en pedido de justicia por la Pochita. Nazarena Arriola conversaba con amigos a metros de su escuela en Villa Alba cuando le alcanzó la bala por la espalda que le quitó la vida. Tenía 17 años y participaba desde que tenía 2 años en la Casita de los Pibes, un centro de día para niños y niñas. El menor, acusado del asesinato, se fugó el 29 de abril del Instituto de Menores Nueva Esperanza de la Ciudad de La Plata y desde entonces permanece prófugo. Hasta el día de hoy no lo ha apresado la policía, no lo han querido encontrar, digamos, esa es la cuestión, ¿no? Porque a esta inacción o falta de respuesta se suma que lo han visto en su propio barrio y lo que es peor en el nuestro. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que los vecinos lo vean y la policía no? Con esta marcha podemos decirles a nuestros pibes, les estamos diciendo que la vida de Pochita vale tanto como cualquier otra vida. Marchamos por ella, marchamos por su vida, por el valor de su vida y por el valor de la vida de todos los pibes. Escuchábamos a Daniela Tonelo, integrante de la Casita de los Pibes. Porque los pibes están en riesgo, marcharán hasta la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, donde entregarán un documento acordado en asamblea y recorrerán las calles de la ciudad para visibilizar su reclamo. Informó Vanina Artola desde FM Raíces Rock de la Ciudad de La Plata para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.